Seminario Auxiliar de Cotija. 10:40 horas. Antonio y Rafael pasaron al Seminario Auxiliar de Cotija, donde estuvieron 4 años. Rafael, ya no somos unos niños, así que es momento de comportarnos con seriedad. Siempre he sido serio. Ahora que te está cambiando la voz, no se te puede tomar en serio. No te burles, Antonio. Ya verás cuando te alcance. A los seminarios de esa época ingresaban no únicamente quienes tuvieran indicios de vocación sacerdotal. También había jóvenes que buscaban una sólida educación cristiana. No, esta clase no me gusta. Mira nada más, el señorito Rafael quejándose de una clase. ¿Quién lo diría? Es que hay cosas a las que no veo sentido. Ahí cursó humanidades y solo por obedecer a su padre, estudió matemáticas y física. Estudiaba sin ilusión, con poco aprovechamiento, deseoso más bien de consagrarse a los trabajos de campo en los que lo habían enseñado desde niño. Casa de la familia Guízar. 20 horas. Rafael y su padre están cenando solos. Padre, ¿podemos hablar de algo que me preocupa? ¿Qué pasa? Se trata de la escuela. Me está aburriendo mucho. Ya no encuentro la misma pasión. ¿De qué hablas? Es importante la escuela. Ya sé, pero últimamente mi mente está en otro lugar. ¿Ya no quieres estudiar? Si ya no quieres estudiar, tienes que ponerte a trabajar. No te quiero de ocioso ningún día. Me gustaría trabajar en el campo como usted nos ha enseñado. Pues tienes 3 opciones. El rancho de Las Peñas, donde está tu cuñado. Las Yunivas, con tu hermano Emiliano. O San Diego, donde está tu hermano Prudencio. Escogió San Diego, la finca más importante de don Prudencio. Es temprano, joven Rafael. Vámonos. Traiga sus maletas. Échemelas. Gracias. Vamos. Vamos, vamos, cuaco. Mira. Hola, necio. Vamos. Eso. Eso. Vamos, vamos. Mero, llegamos, joven Rafael. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ay, se ve la hacienda! ¡Ira, ira, ira! ¡Hola! ¡Mira, quieto, quieto! ¡Llegamos, joven Rafael! ¡Oh, quieto! ¡Le ayudo a bajarse! ¡Gracias! ¡Bienvenido, hermano! ¿Tienes hambre? Me muero de hambre. ¡Bienvenido, hermanito! Prepararon algo delicioso para ti. No sabes qué alegría me da verte, Rafael. Los dejo un momento para que platiquen. Voy a ver si ya está todo listo. Váyanse sentando y tomen un poco de esta deliciosa agua de limón. Con permiso. Entonces dejaste la escuela. ¿Por qué? Me cansó estar dentro de un aula. Necesitaba algo donde pudiera estar fuera de cualquier muro. Y recordé lo feliz que me ponía a trabajar en el campo, con la naturaleza. Pues te vas a encargar de preparar las tierras para sembrar caña de azúcar. Y vas a instalar el molino para moler la caña. El campo te ha extrañado, Rafael. De eso estoy segura. Mejor dicho, yo extrañé al campo como jamás me imaginé, Lola. Prudencio y los trabajadores galopan hacia un pozo de agua para llevarla al molino. Se les nota cansados en el traslado. Los caballos también lo están. Rafael les habla y los consuela para seguir adelante. Este ajetreo nos está moliendo los huesos. Los animales están cansados también. Pero es necesario llevar el agua al molino. ¡Oh, qué tocuaco! ¡Tranquilo! ¡Vamos, muchachos! ¡Nos falta poco! Dios nos va a dar la fuerza que necesitamos. ¡No nos va a abandonar! ¡Pongamos de nuestra parte! ¡Los caballos todavía pueden! ¡Órale, vámonos! Gracias, Rafael. ¿Ya oyeron, muchachos? ¡Vámonos! Prudencio nota que uno de los trabajadores está coqueteando con su hermana Lola. Se le nota molesto por este hecho. ¡Quieto, caballo! ¡Sigo! ¡Anselmo! Diga, patrón. Ese que está con mi hermana, ¿no es Arciga? Sí, patrón. Es refugio Arciga. ¡Hijo del maíz! ¡Arre! ¡Arre! ¡Vámonos para la hacienda! Prudencio está esperando en su escritorio y Rafael entra. ¿Me mandaste llamar? Necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. Me enteré que uno de nuestros trabajadores anda coqueteando con nuestra hermana Lola. No podemos permitirlo. Se trata de Refugio Arciga. Además, estoy enterado de que nos engaña con la siembra. Quiero que lo despidas. ¿Estás completamente seguro de eso? Totalmente. No me gusta que me vean la cara de tonto. Que sea una lección para los demás. Iré a ver qué pasa. Que así sea. Rafael se dirige hacia donde Refugio se encuentra trabajando. Refugio, ¿puedo hablar con usted? Claro que sí. ¡A sus órdenes! Me enteré que está usted muy interesado en mi hermana y eso no le gusta a Prudencio. Además, sabemos que nos está engañando con la siembra. Le voy a suplicar que tome sus cosas y se marche de la finca. No podemos quedarnos con sus servicios. No me pueden hacer eso. He trabajado muy duro para su hermano, que por cierto, es un cobarde. ¿Por qué no viene él a decirme estas cosas? Lo manda usted, que solo es un empleado más. Le voy a suplicar que no me hable de esa manera. Tome sus cosas y váyase con un poco de dignidad. ¡Dignidad es la que les falta a ustedes! Mire, Refugio, si usted me ataca, yo tendré que defenderme. Pues vamos a ver de qué estás hecho, muchacho. A ver si es cierto. ¡Órale! Refugio suelta un golpe y Rafael le responde con una defensa que lo inmoviliza. ¡Suéltame! ¡Está bien! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Se lo advertí, Refugio! ¡Ya entendí! Me largo de aquí. Voy por mis cosas. Míralo. Ahí va con sus maletas. Ya está chiquito, se ve. Hicimos lo correcto. No te atormentes, Rafael. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Rafael se nota triste por lo ocurrido con Refugio. Varios de los trabajadores están alrededor de una fogata fumando un cigarrillo, mientras Rafael les entona algunas canciones acompañadas con su guitarra. De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver. Ay, si fuera domingo, cielito lindo, para volver. De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver. Ay, si fuera domingo, cielito lindo, para volver. Ay, ay, ay, ay, ay, qué bien quisiera que todas las semanas, cielito lindo, domingo fuera. Ay, ay, ay, ay, ay, qué bien quisiera que todas las semanas, cielito lindo, domingo fuera. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué le pasa, Rafael? Lo veo triste. ¿Y hasta dejó de tocar y cantar? Me dolió lo que pasó con Refugio. Pero pues el primero se abalanzó. No hay justificación para perder así el control. Tal vez no encontré una manera más conveniente para pedirle que se fuera. Ayúdame a rezar. Sí, bueno. A ver, muchachos. Vamos a rezar el rosario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.